Bueno, pues abrimos breve crónica informativa en esta tarde de miércoles, cuando nos toca el acto de apertura de la Escuela Municipal de Danza Pablo Ruiz Picasso. Hablamos con nuestra concejala de Cultura, Magdalena Durán. Magda, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy el epígrafe musical, el que nos reúne en el antiguo Granada. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy, por la conmemoración del Día de Santa Cecilia, que es mañana 22 de noviembre, todos los años, pues celebramos este acto de apertura del curso, aunque el curso empezó en octubre, pero bueno, esta es la inauguración oficial, y venimos a celebrar este, como ya he comentado, este curso 2018-2019. Bueno, como podemos ver en su programa, podemos decir aquello de mucho bueno y Granado, ¿no? Efectivamente, vamos a tener actuaciones tanto de la Escuela de Música como de la Escuela de Danza, unas pequeñas muestras. Estamos a principio de curso, hay que entender que todavía no han afinado dedos ni tacones, pero bueno, tendremos eso, una pequeñita muestra de lo que van a hacer a lo largo del curso y de lo que hicieron el año pasado. Magda, coméntanos un poquito, a hacer justicia precisamente a una escuela municipal de música y danza que a lo largo del tiempo ha ido cobrando no solamente mayor número de alumnos, sino también protagonismo en el tejido social de Villanueva del Trabuco, ¿no? ¿Cuáles son los pasos todavía que tiene que dar la escuela? ¿Qué te gustaría a ti proyectar de cara a un futuro? ¿Qué le podemos sumar todavía más en positivo, si cabe, a este proyecto, ¿no? Claro, pues la verdad es que el proyecto de la Escuela Municipal de Música y Danza es un proyecto súper ambicioso. Son alrededor de 240 alumnos matriculados este año. La verdad es que solo hay que ver el éxito que tienen todas las actuaciones, el público que maneja y el apoyo que sienten los alumnos cada vez que se realiza algún tipo de espectáculo. Por supuesto, muchísimas cosas que mejorar. Somos un pueblo pequeñito, pero con una gran escuela. Y el próximo paso, donde nos gustaría encaminar esto, sería pues ampliar un poco fronteras para no solo tener alumnos de nuestro municipio, sino para que alumnos o niños y personas de otros municipios puedan acudir aquí a Villanueva del Trabuco para disfrutar de esta escuela. Somos una de las pocas escuelas reglada a nivel de Málaga y a nivel de Andalucía en general. Municipios como Antequera no tienen este servicio que nosotros prestamos, y la verdad es que sería muy muy interesante poder extrapolar pues esto al resto de pueblos. Podemos decir hoy más que nunca, ¿no? Música es igual a cultura, ¿no? Total y absolutamente. Cada vez que se realiza cualquier actividad, cualquier acto que tenga que ver con las artes escénicas, ¿no?, que es lo que vamos a disfrutar aquí esta tarde-noche, pues solo hay que ver el éxito que tiene. Magdalena, muchísimas gracias por tu tiempo, amiga. Gracias a todos, un saludo.